una muy linda versión del mismo Joan Manuel Serrat, pero tiene varias versiones según diferentes épocas. Está en vivo. Está en vivo y debe ser no tan lejana, porque la primera era muchísimo más orquestada, de Mediterráneo, la canción elegida por Silvana Di Lorenzo.